Pero de ahí no, si se hacen cosas igual como talleres, como clases, como cosas mucho, como ferias, así como en el día, más chill, más bien la gente feliz, así. No hay mucho conflicto así, con los vecinos y con nada. Bueno, hay que tomar entonces este tipo de iniciativas con la mejor manera. Vamos cerrando este espacio. Queremos nosotros agradecer en esta mañana a nuestro invitado Joaquín Salazar. Él es dirigente de la Emancipadora y la propuesta está abierta. Usted puede asistir este sábado 24 de julio a este espacio entre la calle Esmeraldas y Sebastián de Benalcázar a partir de las 10 de la mañana. Arranca esta feria que tiene mucho para presentarle a todo el público. Muchas gracias por acompañarnos. Dale, muchas gracias a ti por la invitación. Están todos invitados este sábado a la Feria Psiconauta. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.